Ajá. Los colores aguamarina, coral, fucsia, y verde. En el estampado, mucho, mucho color. En el estampado, ¿algún motivo en especial? Flores, palmeras. Flores. Palmeras. Mucha palmera, flores. Sí. Y ¿sabes qué? También detalles con ananá. O sea, que la piña, sí, la fruta. Sí. Mucho, sí, sí. Medio jamaiquino. Sí, claro, esa onda. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Qué bueno, nada, me viene un montón de cosas a la cabeza porque viste que ahí en Jamaica son famosos los muchachos por por disfrutar del de la buena vida. Sí, la verdad que sí. Nosotros por ahora vamos a usar sus motivos nada más. Más vale. Así que buenísimo, o sea, bien veraniega la bien veraniega. Qué bueno, y colores fuertes. Y colores muy fuertes. Como esos que, sí, que vemos que se ponen los norteamericanos en las películas, así, medio... Claro, el fucsia, bien, bien fuerte. Bien potente. Sí, qué sí, lindo. Muchísimo. Qué lindo. Y para vestir, negro y blanco, como siempre. Claro, negro y blanco. Ahora, Liliana, lo que estaba viendo es cada vez más, es prácticamente al unísono el tema del uso de las calzas en las mujeres. Ah, en todas las edades y en todos los talles. Y, por suerte viene, sí, para todos. Ajá. Sí, vienen talles grandes también y la gente, viste, se siente cómoda. Sí. Y con una camisola larga arriba la usan. Claro, y ahora en el verano con más razón, ¿no? Y sí, viene la calza corta, a mitad de pierna, que son pescadoras. Ajá. Y si no, al que le gusta, la larga, más finita. La larga, más finita, claro. Sí, sí, sí, hay de todo. Increíble, ¿eh? Cómo para todos los gustos. Generalizado. Bueno, ¿y qué nos recomendás para mamá? Y para mamá hay unas remeras muy lindas, camisolas bordadas. Ajá. Remeras... pulovercitos de hilos calados que este año se usan mucho. Y después hay ropa de vestir, pantalones de colores, jean de colores y estampados. Qué bueno, los jean de colores, me encantó. Jean de colores, de los colores que pidas. Claro, para hacer juego con las palmeras. Claro, más vale. Y bueno, y después hay unos pantalones muy lindos de fibrana. Bueno. Con elástico en la cintura, que hay alguna gente, viste, los talles grandes siempre son más cómodos. Claro. Hay estampados y lisos también. Buenísimo. O sea que hay una variedad bastante importante. Buenísimo, hay que pegarse una vuelta por ahí por Soho. Sí, Soho, por supuesto, ya 3529. Soho casi esquina Lem. Soho acá casi para esquina. El Día de la Madre hay de todo. Buenísimo, contame con quién vas a compartir las super facturas de Super CLC. Bueno, mira, acá estamos con mi mamá. Sí. Con una amiga, Ani. Uh-huh. Con una vecina, Marta, que es de enfrente, que se cruzó. Claro, vio la... Así que somos unos cuantos. Y si alguno escuchó, por ahí viene también. Claro, y la vecina que vio el móvil y vio las facturas, va. Sí, sí, Marta Gatti. Claro. La conocerá. Claro, se cruzó a comer las facturas, bueno. Sí, va, vale, por buenísimo. Supuesto. Bueno, y saludos para quién, Liliana. Saludos para todos mis clientas, todos los que me estén escuchando, que no sé quiénes serán. Y claro, yo tengo clientas también de La Riestra, de Las Flores, qué de Roque Pérez, así que si me escuchan, sí, que sepan que ya está toda la temporada nueva. Que se peguen una vuelta. Sí, por supuesto. Buenísimo. Acá las espero. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, no, muchísimas gracias a vos por acercarte y a José. Así que, un placer. Un beso enorme y a pasarla lindo. Vamos a tener, gracias, un lindo día hoy, así que va a estar... Sí, gracias a Dios, sí. Ideal, sí, para ya ir, sí, probándose esta ropa de veranito. No, más vale, sí, si no, con estos fríos, ¿sabes? Un beso enorme. Vale. Bueno, Carlitos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chau, chau. Un beso, hasta luego, hasta luego. Ahí estábamos con Liliana, ahí desde Para Verte Bien, en Soho 3529... Bueno, conociendo un poco las cosas que hay para mamá y también las tendencias, ¿no? Que se viene para esta primavera, verano, en esta mañana en vivo de las 106 a las 10 y 9, compartiendo las super facturas de Super CLC, que ya es unánime la elección. tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba, el reflejo de la luna en tus gafas despejadas, lo imposible de tu amor. Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba, enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo, porque también extraño abandonarme al universo del engaño, irnos de viaje y renovando este vestuario. Y me amargo, nena, te extraño, pero no tanto. Extraño el paraíso de tu cara, achinados, la sonrisa desplegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. Estamos escuchando a Miranda, esto se llama Extraño, en esta mañana en vivo de las... Ahí tenemos mensajitos de Twitter, nos escribe Leo que dice que es buena versión de este tema. Está hablando, claro, de la versión de Mente y Limón, ¿no? Que escuchamos hace un ratito. Ahí está Mel también en el Twitter que dice: buen día Carlitos, trabajo, mate, facturas y arroba la 106. Estamos muy bien, gracias. Beso grande, ¿eh? Sí, señor. Beso enorme para Mel, para Leo, que nos escriben allí en Twitter, arroba la 106. Y también tenemos algunos mensajetes que llegan al 02345-1565-1479. Ahí estamos con María de Saladillo, también está queriendo tío Lucas, Silvina de Sala, qué calor, dice. ¿Ya hace calor? No, más tarde. ¿Qué más? También me gusta, pero lo cambio a Richard, dice la Clotti. También me gusta. Claro, el que escuchábamos recién, la versión de Mente y Limón. Pero no lo cambio por Richard. Ay, saludos a los chicos de helados Don José, dice la Clotti. Bueno, ¿qué andará la Clotti? No. Vamos a la pausa. 10 y 14, 19 ahora la temperatura. ¿Cómo sube? Rapidísimo, ¿eh? Sin viento en superficie, por supuesto la humedad está altísima. Está en el 99%, 98-99, ahí oscila. La sensación térmica es de 19 grados y viento del oeste a 3 kilómetros por hora. Esperamos para hoy una máxima de 27. ¿Se cumplirá? Va a estar complicadito, ¿eh? Con tanta humedad. Nos vamos a la pausa, chiquitita, 10 y 14, volvemos, dale. La primera.